En esto de qué damos y qué observamos, aquí tenemos en el estudio la visita de Martina Benítez. Bienvenida, Marti. Hola, al aire, de ofrenda, al aire. Qué sonrisa nos ofrenda esta siempre, Marti. Gracias. Totalmente. Que con su mirada, ¿no?, sobre las cosas, sobre el mundo, trajiste algunas poesías para compartir. Traje algunos poemas con esta idea, ¿no?, de qué es lo que nos da. Del sacuche de milanesa. En el día a día. Y bueno, acá van dos poemas. Palo Santo. Cada tanto me llega un aroma de al lado. Vuelve unos días después y espero que siga sucediendo con el pasar de las estaciones. Solo siento su perfume cuando lo encienden los vecinos en un barrio donde hay silencio. El palo santo del vecino. Bueno, y el próximo que voy a compartir lleva el nombre del libro que voy a publicar, que se llama Sismo. No. No da lo mismo. Cada palabra, un sismo. No me da lo mismo, un sentido u otro. Nada me da lo mismo. Todo dice. Cada hacer, cada sentir, cada ser. Nada da lo mismo. Todo da algo distinto. Gracias. Bueno, gracias.